Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, dándoles cordialmente la bienvenida a esta emisión, la número 649 de La Gente y su Defensor, el programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Saludamos a algunas de las emisoras que nos difunden porque en fecha muy cercana han celebrado un aniversario y queremos ser partícipes de la felicitación que les corresponde. Vaya entonces este saludo especial para la FM Track Sentir Nacional de Costa Azul en la provincia de Buenos Aires, para Radio Clorinda en Clorinda Formosa, para la FM de la Costa en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, para la FM Sonics en Villa Mercedes, provincia de San Luis, y para la Radio Federal de Corrientes en la provincia de Corrientes. La Defensoría del Pueblo de la Nación ha adherido a la nominación de las Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz, que saben ustedes se entrega cada 10 de diciembre. Y para nosotros es un verdadero orgullo y un gusto tener en línea y poder dialogar unos minutos con Estela Carlotto, que es quien preside esta asociación de abuelas que es respetada y querida en el mundo entero. Estela, un gusto, y la escuchamos en las primeras consideraciones en torno a esta postulación, por ejemplo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y realmente es una muy buena noticia este apoyo a esta cuarta postulación que se realiza para el Premio Nobel de la Paz de manera muy acotada a los requisitos que tiene el Comité Nobel para aceptar, porque hemos sido propuestas muchos años anteriores, pero quizá no siguiendo las reglas que se imponen para el caso, pero ya es la cuarta vez que a través del ahora senador Filmus se gestiona, se renueva el pedido de nominación, y el comité, analizando los antecedentes, como lo ha hecho en las tres veces anteriores, ha aceptado para que pasemos para ser elegidos en un futuro de los próximos meses para este premio. Por supuesto, las postulantes o los postulantes son variados, muchísimos, creo que más de 300, que van a estar con la misma expectativa. Pero para nosotros ya el hecho de que nos tengan en cuenta, que nos aprueben, que nos acepte el comité, que es bastante estricto, pero además el acompañamiento de la sociedad, en este caso ustedes como Defensoría, nos honra, nos alimenta el alma para poder seguir, nos da fuerzas, porque bueno, cuando uno está solo, como hemos estado en los primeros tiempos, era imposible sentir el aprecio y el abrazo que sentimos ahora en general del pueblo argentino y muchas partes de este mundo, cuando se ha entendido de que la tarea de abuelas es una tarea lógica, que buscamos dos generaciones, los hijos que ya no están, pero los nietos que sí están, son desaparecidos vivos, que en algún punto del planeta quizá están esperando que las abuelas los encontremos. Así que esto ayuda, este premio, si lo obtuviéramos, no solo ayuda porque nos prestigia, sino también porque nos ayudaría económicamente a conseguir un trabajo más tranquilo, si se quiere. Claro, claro. Ese es uno de los costados, digamos, prácticos que tiene este asunto, que no hay que desmerecerlo o descuidarlo. Es valioso también. Me gustaría, Estela, mencionarle en esta adhesión del Defensor del Pueblo lo que sostuvo precisamente el doctor Anselmo Cela, quien está a cargo de la Defensoría Nacional. Cuando lo consultaron sobre este apoyo a la nominación, el doctor Cela dijo que las abuelas de Plaza de Mayo, con su incansable trabajo, han logrado la recuperación de más de 100 nietos hoy adultos, permitiéndoles el acceso al derecho a la identidad, y a la vez apuestan por la memoria, la justicia y la verdad como derecho inalienables. Esto es reparando hacia atrás, pero también sembrando hacia adelante, ¿no es cierto? Exactamente, porque, si las cosas ya se hubieran solucionado de todos los horrores que hizo el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, las abuelas quizá estaríamos a lo mejor en algún lugar de consulta o cada una viviendo la justicia plena de por los muertos y el encuentro de sus restos, pero también el encuentro de los nietos que están en algún lugar, como dije anteriormente, esperándonos que los salvemos. Si esto hubiera pasado, bueno, nuestra labor sería ya secundaria, pero como no ha habido todavía una solución plena, y en esto, si bien ya tenemos una democracia, felizmente la más larga de nuestra historia, con casi 30 años, y en los dos gobiernos, tanto del doctor Néstor Kirchner como actualmente de Cristina, el hecho de solucionar, de reparar, de que la justicia sea excelente, son una bandera, son una cuestión de Estado. Falta muchísimo para hacer. Y bueno, estamos dejando la vida, pero sabiendo que esto no debe volver a pasar. Y entonces también hacemos extensiva esta lucha para el mundo entero, ya que lo que pasó en Argentina afecta a la humanidad. Lo que pasa hoy en día en el mundo entero, que por la modernidad, la informática, lo vivimos como propio al instante, también afecta a la humanidad en cuanto que es un crimen que no prescribe y que además pasó en un país, como nosotros decimos, rico, con gente buena y culta, y sin embargo lo hicieron. ¿Quién nos dice que si uno olvida o deja como si nada las cosas, cosa imposible, por supuesto, no volvería a pasar y en cualquier otro país del mundo, aún del primer mundo? Sí, eso es lo que la historia enseña constantemente, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, lo último que quiero rescatar con usted es que es tan importante la tarea que han hecho en estos 35 años las abuelas, que, y esto yo creo que lo sabe la gente, pero vale la pena repetirlo por si hay algún distraído, precisamente como parte del legado al resto del mundo, no solamente a los argentinos, han inspirado en forma directa varios artículos de la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sí, exactamente. Son los tres artículos que se los llaman los argentinos, justamente porque fueron propuestos desde nosotros y a través del gobierno constitucional de entonces, el primer gobierno que tuvimos después que se retiró felizmente la dictadura. Esos tres artículos hablan de la identidad y del derecho a que todo niño viva con sus padres en su país de origen y con todos sus derechos sin ser conculcados. Son los artículos 7, 8 y 11. Y bueno, cuando hablamos de esos artículos, los han bautizado argentinos, porque efectivamente la letra la dimos nosotros con las correcciones del caso al gobierno, como dije, y que fue aceptado por las Naciones Unidas. Muy bien. Estela de Carlotto, fue un gusto, como siempre, lo mejor del afecto de este programa del Defensor del Pueblo de la Nación y todas las expectativas puestas en el 10 de diciembre. Bueno, muchas gracias. Que siga muy bien. Muchísimas gracias por llamar. Hasta pronto. Hasta pronto. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Buscan controlar el uso de agroquímicos. El defensor del pueblo de la provincia de Corrientes, Miguel Alegre, emitió una resolución reclamando que se extremen los controles sobre la comercialización, uso y manejo de estos productos en toda la provincia. Como defensor del pueblo, expresó Alegre, tengo la obligación de proteger derechos humanos y elementales de los ciudadanos de Corrientes. La fumigación u otros métodos deben ser estrictamente controlados por las autoridades competentes para no convertirse en un peligro para los ciudadanos que viven en zonas aledañas a lugares de explotación agroindustrial.